con Deporte Popular. Arrancamos el séptimo programa en lo que va del año. Vamos a estar hablando de todo lo que pasa con Boca, con River, con el fútbol europeo. También vamos a estar hablando de las carreras virtuales, en donde se corrió la penúltima fecha de las TC Pickup Virtual. Así que vamos a estar hablando del triunfo de Ledesma. Vamos a hablar de un nuevo torneo de las estrellas del Super TC 2000. Auspicia Deporte Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es Costanera 727, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, como bien les dijimos, vamos a estar hablando de el fútbol europeo, de Boca y de River, donde Leandro y Fede tienen importantes noticias, sobre todo en el mundo de River. Hay cosas que están pasando con el técnico, que se puede ir de Flamengo, puede ir a Flamengo, pero bueno, teóricamente él tiene contrato hasta el 2021, así que hasta el año que viene. Veremos qué sucede con Marcelo Gallardo. Esto es lo que nos decía Leandro con respecto a River. Para los oyentes de Mos Radio, vamos a informar sobre River. El informe de River a esta hora es que el lunes jugó el Sevilla contra el Eibar, donde ganó el Sevilla por 1-0 con gol de Lucas Ocampos, el exjugador de River, aquel que pasó por la B Nacional, que le hizo el famoso gol a Chacarita en el Estadio Único de La Plata. Lo bueno es que hizo el gol, pero es el goleador del equipo, con 13 goles. Es el máximo, es el goleador del equipo del Sevilla. Y también, por una lesión, se tuvo que reemplazar a Baklik, el arquero del Sevilla, y se convirtió, fue arquero. Y en el arco hizo una muy buena tajada. Después tengo de Juan Fernando Quintero. ¿Se va de River Juan Fernando Quintero? Desde el entorno del jugador informaron que desde Qatar llegó una oferta irresistible. Están dispuestos a pagar una cifra superior a 8 millones de dólares por Juan Fernando Quintero. Y esto, te doy una opinión mía, para mí, si van a pagar eso de 8 millones de dólares, para mí tiene que, para comenzar a hablar con el representante de Juan Fernando Quintero, tienen que por lo menos ofrecer 10 o 12, no 8. Con 8 se están quedando, me parece que corto, un poco corto. Para mí entre 10 o 12 le tienen que ofertar. Y recordemos que el mercado de pases está bastante golpeado por lo que todo el mundo ya sabe, por lo del coronavirus. Y hay que esperar si es conveniente, o sea, vender en este mercado de pases. Recordemos que Juan Fernando Quintero tiene contrato hasta junio de 2022 y con una cláusula de salida de 15 millones de dólares. O sea, desde la dirigencia están esperando la oferta para analizarla con el cuerpo técnico, Marcelo Gallardo y todos los muchachos. O sea, si llega a ir al fútbol catarí, que hay que ver qué pasa, me parece, no me parece muy vistoso el juego, y aparte también lo que tiene, que pierde terreno para la selección de Colombia para el Mundial de Qatar 2022. Tengo, bueno, cambiando de tema, también tengo a Lucas, el gran Luquita Salario, actual jugador del Bayer Leverkusen. Sus números han ido en ascenso con el paso de las temporadas que estuvo en el Bayer Leverkusen. El mayor logro para él fue lo de la convocatoria del Scaloni a la selección argentina. O sea, suma 3 anotaciones con la albiceleste, o sea, con la camiseta de la selección, y se empieza a reflejar una clara, o sea, evolución en su juego, con 20 goles, 9 asistencias y 58 partidos. 9 asistencias en 58 partidos. Después, esto salió en muchos lados, también que el Zenit se consagró campeón de la Liga de la Premier de Rusia con 4 fechas de anticipación. El equipo de Drusy, Kraneviter, Mamana sacó una ventaja de 13 puntos sobre el Lokomotiv de Moscú, el segundo de la tabla, que solo puede aspirar a un máximo de 12 unidades. Después, con el título que logró el Zenit, igualó al CSKA de Moscú con 6 en total, y el Sparta de Moscú con 10 títulos. Es el mayor equipo que tiene títulos en la liga rusa. Y antes del parate, o sea, antes de la pandemia del coronavirus, el equipo ruso venía con buena racha en los 4 partidos que disputó, o sea que no terminó perdiendo. Después, hay un rumor bastante fuerte en el mundo River sobre Marcelo Gallardo. ¿Qué pasó con Marcelo Gallardo ahora? Es que lo está buscando el Flamengo, porque el entrenador actual del Flamengo, Jesús, parece que quiere volver a Portugal. Y la primera opción fue el muñeco, pero no hay nada firme por ahora. Recordemos que Marcelo Gallardo tiene contrato en River hasta el 2021, hasta diciembre del 2021. Así que vamos a tener que seguir de cerca esta info, porque parece que el equipo que sacó de la final de la Copa Libertadores a River busca al entrenador actual de River. O sea, hay que seguir esperando para ver qué sucede con Marcelo Gallardo. Después, ¿ustedes recuerdan a Eder Álvarez Balanta? Bueno, está actualmente en el Brujas de Bélgica, y encima está puntero con 70 puntos. Y lo que preocupa un poco es la que no está teniendo mucha continuidad en el equipo. Y bueno, y hay que también seguirlo de cerca para ver cómo sigue su futuro en el Brujas de Bélgica, y ver si se llega a ir a otro lado o qué va a suceder con Eder Álvarez Balanta. Bueno, esta fue la información de River para Deportes Popular. Bueno, esto fue, como dijo Leandro, la info de River. Quedó clarito todo lo que está pasando. Vamos a ver cómo continúa. Vamos a poner un poquito de música y ahora venimos con el informe de Boca. We don't want no thought that it would last and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Ahora vamos a ver lo que nos dice Fede con respecto a Boca. Hola, buenas tardes. Estamos en otra columna de Boca Juniors, en la sala Federico Gómez, y vamos a contar un par de actualizaciones en las noticias del equipo Xeneize. Llegó la renovación por parte de Tevez, se llegó a un acuerdo en el cual se va a tratar de un año el contrato con la posibilidad de alargar 6 meses más. La renovación tardó demasiado debido a distintos problemas que tuvo el jugador con los dirigentes, hablo de Bermúdez y de Cassini, que dieron declaraciones poco afortunadas y que lo tomó de mala manera al ser considerado como un exjugador. Luego de algunos días, de semanas, y también de que se termine el contrato de que lo vinculaba con la institución Xeneize, el día 30 de junio quedó como jugador libre y peligraba su llegada, que vuelva al equipo Xeneize. En ese entonces habló Riquelme con Carlos Tevez y sellaron el acuerdo, por lo que va a ser de un año, como había dicho anteriormente, y la posibilidad de 6 meses más. Algo que quería Carlos Tevez, porque en principio él decía de un año y medio, o si no, 6 meses, no de solo un año. En otro tema, habló Daniele De Rossi, contó un par de vivencias que tuvo en Boca Juniors cuando le tocó jugar, cuando le tocó aparecer en el plantel que había sido dirigido por Alfaro, y dio la noticia de que si seguía Angelici y seguía también Urdizo, había una gran posibilidad de que él estuviera como técnico en las inferiores, tema que terminó no siendo debido al triunfo de Amial y de Riquelme en la vicepresidencia. El tema también que pasa son los refuerzos, pero no hablamos de refuerzos para Boca, sino refuerzos para otros equipos, porque Valerdi, ex jugador, está muy cerca del Olympique de Marsella, porque en Francia dicen que están avanzadas las negociaciones para que el defensor del Borussia Dortmund pase a préstamo con opción de compra al equipo que tiene en sus filas a Darío Benedetto. Eso le vendría bien a Boca, porque todavía tiene un porcentaje del pase del ex jugador del defensor juvenil. Otro jugador que también era pretendido por un equipo de Francia, más precisamente por el Montpellier, era el arquero Agustín Rossi. El representante del arquero había contado que el club francés propuso pagar 6 millones de euros por el arquero y primero se daría préstamo, pero a Boca no le convenció esa situación, así que por ahora está siendo rechazado, al igual que el pase de Reynoso al Minnesota United, en el cual se rechazó el pedido del 80% del porcentaje del pase por 4.7 millones de dólares. Y hablando de renovaciones, también hay que destacar a Mauro Zárate, que poco a poco se está llegando a un acuerdo para que siga un año y medio más en la institución Xeneize, algo que Miguel Ángel Russo deseaba y le pedía a los dirigentes para que siga teniendo el mismo plantel del que fue el campeón en el último, en la última Superliga. Hay un tema en el cual hay una cláusula que él pidió para que luego de 6 meses de contrato pudiera salir sin ningún problema, pero eso a los dirigentes no les gusta mucho, así que por ahora se sigue negociando. Pronto va a haber más noticias acerca del mundo Boca y saludamos a todos los oyentes. Y hablando de refuerzos, el chileno Mauricio Isla está decidiendo qué equipo jugar todavía porque aparecieron otros clubes. Hablo de los de Europa, uno es el Valencia y el otro es el Betis, en el cual tiene un técnico nuevo que es conocido por el chileno porque es Carlos Pellegrini. El ingeniero lo está pidiendo y habló ya con el jugador, así que se está atrasando mucho la decisión del jugador y también está esperando los dirigentes, sobre todo Riquelme, que fue quien habló con el jugador para ver si puede aparecer en el plantel de la próxima temporada en el conjunto Xeneize. Bueno, esto fue el informe de Boca Juniors con respecto a los jugadores que se van, que vienen. Bueno, ya escucharon lo de Carlitos. Así que nada más para agregar con respecto a lo que más o menos se viene manejando en cuanto a lo que está pasando con Carlitos. Y bueno, todos ya sabemos que no tiene buena amistad con Riquelme. Pero más allá de eso, creo que va a terminar arreglando para poder retirarse con la camiseta de sus amores. Nosotros nos vamos a ir vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de las ligas europeas, de la Champions League y después, bueno, como siempre, de lo que tiene que ver el automovilismo virtual en este caso. Vamos a hablar, como dijimos, de la liga española, ¿sí? que tiene como líder al Real Madrid, como habíamos anticipado en el programa anterior. Vamos a estar hablando de los últimos resultados de la liga española, que todavía no se definió ni el campeón ni los ascensos y descensos y lo que sería una posible posible clasificación a la Copa del año que viene. Vamos a repasar los resultados que dejó la última fecha de la Liga Española. Arrancó el viernes con el Atlético Madrid ganándole 3-0 al Mallorca. Después continuó con el Celta de Vigo 1-1 empatando con el Real Betis. Luego el Real Valladolid le ganó 1-0 al Alavés. El Granada empató 2-2 con el Valencia. Vamos a los partidos del domingo, donde Athletic de Bilbao perdió 1-0 con el puntero, con el Real de Madrid por un 1-0 con el gol de Sergio Ramos de penal. El Español, que está último en la tabla, está por descender, perdió 1-0 con el Leganés, gol de Silva. Osasuna con Getafe empataron 0-0. Y bueno, el resultado ha abultado en Barcelona, que aplastó al Villarreal 4-1 con Barcelona goles de Torres, Suárez, en uruguayo, Griezmann y Fati. El gol del Villarreal lo hizo Moreno. Vamos a actualizar la tabla de la Liga Española y enseguida vamos a estar hablando también de la segunda división de la segunda división inglesa, donde está el equipo de Marcelo Bielsa, ¿sí? Vamos a la tabla de posiciones. Bueno, acá estamos, tenemos ya la tabla de posiciones de la Liga Española. Puntero el Real Madrid con 77 puntos, lo sigue el Barcelona con 73, después el Atlético Madrid con 63, lo sigue el Sevilla con 60, el Villarreal, como dijimos, que perdió 4-1 para el Barcelona en la última fecha, con 54, el Getafe con 53, el Real Sociedad con 51, el Valencia con 50, el Atlético de Bilbao con 47, el Osasuna con 45, el Real Valladolid con 43. Nos vamos al fondo de la tabla, donde está el Mallorca con 29, el Leganés con 28 y el Español con 24 puntos. Estos últimos tres, si bien terminaría la liga, se estarían yendo a la segunda división de España. Así que bueno, y por ahora también estarían clasificando a la UEFA Champions League, obviamente el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y después sería por descartación en los equipos que van a jugar en la Europa League, que es como la Copa Sudamericana. Vamos a estar hablando de la segunda liga de Inglaterra, así que ponemos un poquito de música y vamos a estar hablando del equipo de Marcelo Bielsa. Solo les digo que es un bajón. Yo no Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saberte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar. Vamos a hablar del equipo de Bielsa, donde el último partido le ganó al Blackburn Rovers por 3-1. Su máximo perseguidor, el Albion. Vamos a estar buscando los resultados. El Albion por ahora está puntero en la Copa, en la segunda división de Inglaterra. Vamos a estar viendo las posiciones. El Albion tiene 80, el Leeds tiene 78. Recuerden que ascienden los dos primeros equipos de en la liga segunda división de Inglaterra. Tercero el Brentford con 75, cuarto el Fulham con 73, equipo que supo estar en la Premier League. Quinto el Nottingham con 68. Sexto el Cardiff con 64, el Swansea con 63. Bien, vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con la Serie A de Italia, ¿sí? Con la Premier League. Vamos a pasar a la Premier League, donde, bueno, tenemos resultados como por ejemplo el Norwich City 0-1 perdió con el Brighton. Después el Leicester City 3-0 con el Crystal Palace. El Manchester United ganó 5-2 al Bournemouth. El Wolverhampton perdió 0-2 con el Arsenal. El Chelsea ganó 3-0 al Watford. Después vamos a continuar con lo que fue en los partidos del domingo, o sea, del último fin de semana. Burnley empató 1-1 perdón, con el Sheffield United. El Newcastle empató 2-2 con el West Ham. El Liverpool le ganó 2-0 al Aston Villa. Y el Southampton 1-0 al Manchester City. Vamos a estar repasando las posiciones de la liga de la Premier League, que ya recordemos tiene campeón, pero vamos a repasar la tabla de posiciones de la Premier League, donde recordemos que el campeón fue el Liverpool campeón con 92 puntos, seguido por el Manchester City con 69, después le sigue el Chelsea con 60, Leicester con 59, Manchester United con 55, Wolverhampton Wanderers con 52 y el Sheffield United con 51 puntos. El octavo en Arsenal con 50. Vamos a ir a la parte de abajo donde está el Aston Villa con 27, el AFC Bournemouth con 27 y el Norwich City con 21. Acá también son los últimos tres que van al descenso. Los primeros cuatro van a la Champions League. Los cinco segundos van a la UEFA Europa League, como dijimos es una copa similar a lo que sería acá en, similar a la Copa Sudamericana, ¿no? En el viejo continente. Nosotros vamos a estar hablando también un poquito lo que tiene que ver con el torneo de la UEFA Champions League. Como adelantamos en el programa anterior, se va a jugar en agosto, así que vamos a estar repasando los partidos que tenemos para después de hablar de la liga italiana. Vamos a hablar de lo que va a ser la Champions League. Ponemos un poquito de música y hablamos de la Serie A italiana. Italiana, la última fecha, donde la Juventus de Dybala ganó 4-1 al Torino, justamente con gol de Dybala en los 3 minutos y gol de Cristiano Ronaldo. Después, otros resultados en la liga italiana tiene que ver con el Sassuolo, que ganó 4-2 al Lecce. La Lazio perdió 0-3 con Milan, donde Ibrahimovic fue uno de los que convirtió para el equipo de Milan. Vamos a pasar a los partidos del día domingo de la Serie A de Italia. El Inter perdió 1-2 con Bolonia. Después el Brescia 2-0 le ganó al Genas Verona. El Cagliari perdió 0-1 con Atalanta. Parma perdió 1-2 con Fiorentina. Sampdoria le ganó 3-0 a Spal. Udinese empató 2-2 con Génova. Y el Napoli, último campeón de la Copa del Rey, perdón, de la Copa Italiana, 2-0 a la Roma. Tenemos un amigo que es hincha fanático de la Roma. Vamos a estar enseguida repasando la tabla de posiciones de la liga italiana, como viene hasta ahora. Así que está primero la Juventus con 75 puntos. Recordemos, ser italiana que todavía no ha terminado. No se ha concluido el campeón. Segundo el Lazio con 68 puntos. Tercero el Atalanta con 66. Cuarto el Inter con 64. Quinto la Roma con 51, al igual que el Napoli. Sexto el Milan con 51. Sexto el Milan con 49. Séptimo Sassuolo con 43. Octavo el Verona con 42. Y noveno el Bolonia con 41 puntos. Vamos a la parte caliente de la serie italiana. Recordemos que acá también los tres últimos equipos se van al descenso. El Genoa está anteúltimo con 27 puntos. Le sigue el Brescia con 21 y el Spal con 19 puntos. Lo mismo en la serie italiana, en la liga italiana. Los cuatro primeros clasifican a la UEFA Champions League y los cinco primeros a la Europa, y cinco equipos que van a la Europa League. Así que, bueno, hemos concluido con lo que tiene que ver con la liga italiana. Ahora, en un ratito nada más, vamos a estar hablando del torneo más importante de Europa, cómo se va, qué día se va a estar desarrollando y cómo se va a jugar, cómo van a ser los partidos. Así que enseguida vamos a estar con el resumen de la UEFA Champions League. continuamos con Deportes Popular, programa número 7 de lo que va en esta temporada 2020. Vamos a hablar de la UEFA Champions League, torneo que bueno, se tuvo que suspender por el tema de la pandemia del coronavirus, que afectó gravemente a Italia y España sobre todo. Vamos a continuar con la UEFA Champions League, que se va a estar jugando el 7 de agosto. El 7 de agosto se va a reanudar el torneo. El Barcelona juega como local ante el Napoli. El Bayern Múnich va a jugar como local ante el Chelsea. Recordemos que el primer partido lo ganó el Bayern Múnich por 3-0. Después la Juventus va con el Lyon. El primer partido lo ganó el Lyon por 1-0. El Manchester City va con el Real Madrid, partidazo para la UEFA Champions League, que va a ir con, el Manchester City con el Real, donde el Manchester City le ganó el primer partido por 2-1. Nosotros, concluido con la UEFA Champions League, vamos a estar hablando de la Europa League, que es el otro torneo de Europa que se va a estar jugando el miércoles 5 de agosto, con partidos importantes donde Bayern Leverkusen va a enfrentar a Rangers, después el Basel, el FC Basel va a jugar contra Eintracht Frankfurt, el Copenhagen, va a jugar con Istanbul, Basakir, el Inter va a jugar con el Getafe, el Manchester United con el LASK Linz, el Sevilla va a jugar con la Roma, Shakhtar Donetsk con Wolfsburgo y Wanderers, el equipo inglés, va a estar jugando con el Olympiacos. Bueno, cumplido con todo lo que tiene que ver el fútbol europeo, vamos a pasar al plano del automovilismo. Vamos a poner un poco de música y nosotros continuamos con lo que dejó la Fórmula 1, la primera fecha, en su retorno luego de la pandemia. Recordemos que ganó Bottas, así que vamos a estar desarrollando lo que pasó con la Fórmula 1 y con las carreras virtuales acá en nuestro país. Luz que Bueno, continuamos con Deportes Popular. Vamos a estar hablando con lo que dejó la Fórmula 1. Carrera que ganó Valtteri Bottas, el compañero de Lewis Hamilton. Segundo terminó Charles Leclerc, remontando un fin de semana que venía complicado para el piloto de Ferrari. Tercero terminó Leandro Norris, su primer podio en lo que va de su historia en la máxima categoría de la Fórmula 1. Después terminó Hamilton, que Hamilton terminó cuarto por sanciones. Recordemos que largó un poco retrasado por algunas quejas que tuvieron algunos equipos sobre el funcionamiento del Mercedes de Hamilton. Después, en la carrera, tuvo un no respetó la bandera amarilla y lo recargaron con 5 minutos en la final de la Fórmula 1. Después terminó quinto Carlos Sainz Jr., sexto Checo Pérez, con el piloto mexicano, séptimo Gasly, octavo Ocon, noveno Giovinazzi, décimo Vettel. Mal fin de semana para Sebastián Vettel, que vamos a estar adelantando algunos pases de Ferrari, que donde Sebastián Vettel no va a estar el año que viene con la escudería Maranello. Latifi en décimo primero, décimo segundo Kiwat, décimo tercero Albon, décimo cuarto Kimi Raikkonen, décimo quinto Rosen, Rosjan, Magnussen, Stroll, Ricciardo y Verstappen. Estos últimos pilotos terminaron abandonando por diferentes cuestiones, bueno, que tienen que ver con la final, rotura de neumático, como le pasó a Raikkonen, y otros desperfectos que, bueno, es algo lógico después de un parate importante, de venir parado mucho tiempo, volver a correr es un desgaste importante. En cuanto a las carreras virtuales acá de nuestro país, se corrió la penúltima fecha de las TC Pican Virtual en Villicum, en San Juan, ese espectacular circuito que han hecho en la provincia sanjuanina. El ganador fue Cristian Ledesma con su camioneta. Luego de varios intentos, Cristian Ledesma pudo conseguir la victoria. Victoria que se le venía negando, estaba ahí al caer tercero, segundo, cuarto. Cristian venía peleando por poder ganar en el TC Pican Virtual. Tenemos un saludo de un amigo que nos saludó, Franco Croseri. Hola Juan, ¿cómo andás? Un saludo grande para todos los que integran Deportes Popular. La verdad, un saludo gigante a todos que vienen haciendo una tarea muy buena en esto de la cuarentena. Así que les mando un abrazo grande a todos. Franco es un colega, amigo de la casa, que trabaja en la Asociación Argentina de Volantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al padre. Así que nada, le mandamos un saludo enorme a él, que también tiene su programa deportivo con compañeros de su facultad en una radio. Nosotros, como bien decíamos, vamos a estar repasando lo que es el campeonato virtual del TC Pican Virtual, donde, bueno, vamos a estar hablando también de lo que viene el próximo fin de semana, que es la carrera del turismo carretera virtual, donde viene con carrera de especial. Vamos al campeonato de las TC Pican Virtual. Primero está Gastón Rossi con 223 puntos y medio. Segundo, Matías Rodríguez con 201 puntos. Tercero, Facu Arduzzo con la Nissan Frontier con 191 puntos. Cuarto, Nicolás Trocet con 186 puntos y medio. Quinto, Andrés Jaco con 172. sexto Lionel Pernía con 168 puntos. Cristian Ledesma, ganador de la última carrera con 161 puntos. Castellano con 156 puntos. Cristian Noce con 146 puntos y medio. Y cierra Mauricio Nambiris con 142 puntos y medio. Vamos a poner un poquito de música y vamos a estar hablando del campeonato virtual 3 del Super TC 2000, que arrancó el domingo por la noche con una victoria inesperada de Franco Girolamo. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, no olvida los Mercedes de él. La pasará a buscar, Jerry, y él así dirá, Jerry. Subí a cualquier Mercedes, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes, ven. Hey, ella no mira bien, hey, se cree que está bien, hey, lo hace sin saber, hey, subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes Benz. Bueno, como les comentábamos recién, comenzó el campeonato de las estrellas 3. Arrancó en Rafaela, circuito con chicana. Corrían con las dos chicanas. En la última fecha del segundo campeonato de las estrellas se había corrido con el óvalo completo, donde había ganado Agustín Canapino y se había consagrado campeón el Titán de Arrecifes. En esta oportunidad se decidió correr con chicana, las dos chicanas de Rafaela, que donde ganó Franco Girolami con Fiat. Tremenda final. Recordemos que ahora en esta parte de la el Super TC 2000 Virtual 3 no hay sprint, se va, clasifican y corren directamente con la final. Bueno, en este caso fue en Rafaela y vamos a estar pasando el campeonato nuevo de lo que fue la primera fecha de Rafaela en provincia de Santa Fe. Girolami Franco con 24 puntos, puntero. Javer segundo con 20, Azar que corrió con un Chevrolet del equipo oficial, pero no es oficial porque Azar Javier es fanático de la marca, entonces le permitían correr con Chevrolet. Está tercero con 18 puntos, le sigue Mogia de Renault con 17, quinto Arduzzo, de Renault con 16 puntos, que hizo un carrerón, Facundo Arduzzo, vamos a estar hablando de eso. Después Pernilla con 15 puntos, séptimo Rosso con Honda con 16 puntos, con 15, perdón. Octavo Matías Muñoz Marchesi con 17, noveno Márquez con 12 puntos, décimo Fabricio Persia con 11 puntos, décimo primero Agustín Canapino con 10 puntos. Acá me voy a hacer un parate y vamos a hablar de lo que pasó con Agustín Canapino. Canapino venía peleando posición con Facundo Arduzzo y en una de las chicanas terminó chocándose con el santafesino de las parejas, así que Agustín Canapino terminó muy retrasado en la final y Facu pudo terminar dentro de las cinco primeras posiciones de la final corrida disputada en Rafaela. Canapino tuvo inconvenientes en el freno, por eso el toque no le permitió a Canapino poder terminar más adelante como es esperado en el piloto de Arrecifes. Vamos a continuar con la tabla de posiciones. Después de Marchesi, Márquez con 12 puntos, Fabricio Persia, piloto en Top Race, con 17 puntos, recién décimo primero Canapino con 10 puntos. Más abajo Rizzati con 9, Fontana con 8 puntos. Recordemos que Fontana está corriendo con el equipo de Ricardo Juncos, que le hizo un Chevrolet especial para Norberto Fontana. Después me sigue Franco Villa con 7 puntos, Ciarrochi con 6 puntos, Zapac, Emiliano Zapac con 5, Moscardini con 4, Gian Antoni, que es de Capitán Bermúdez, con 3 puntos, Garris, uno de los Sim Racer, con 2 puntos, Guerra con 1 punto y Fernández con 0 puntos. Esto fue el Super TC 2000 virtual. La próxima fecha va a ser en Rosario, circuito que ya conocen, pero ahora se va a hacer con la nueva variante del circuito rosarino Juan Manuel Fangio. Como bien dijimos, se va a estar realizando otra carrera virtual del turismo carretera. Vamos a estar ampliando detalles en la semana por nuestras redes sociales, donde la carrera del TC virtual va a ser con cambio de neumáticos y recarga de combustible, ¿sí? Vamos a estar repasando el campeonato en instantes del TC. Esto es corresponde a lo que va a ser la fecha de comienzo de la etapa de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, que se va a estar definiendo el primer domingo de este mes. Vamos a la placa enseguida y continuamos con la última parte del programa. Bueno, como bien veníamos diciendo, vamos a hablar de lo que va a ser la última carrera, la primera carrera en la etapa de definición de Copa de Oro. Se va a realizar por la TV pública y va a haber un piloto brasilero que va a correr en esta fecha especial. Es invitado de uno de los sponsors oficial del turismo carretera de la CTC, es Di Mauro. Así que va a estar compitiendo en el turismo carretera virtual. Di Mauro, en la página oficial de la CTC, dijo esto: siempre me apasionó el fanatismo de los argentinos por el automovilismo y en especial por el tradicional TC, que tiene los autos de carrera con el sonido más lindo del mundo. Agregó, cuando Shell ingresó como sponsor oficial de la categoría, me ilusionó cuando tenía la oportunidad de correr. Ahora podré hacerlo de manera virtual y daré lo mejor para buscar una victoria. Acá ya están los 30 nombres que van a participar en la fecha, de la primera fecha de la etapa de definición. Agustín Canapino, Nicolás Torcel, quien fue el ganador de la etapa regular, Mauricio Lambiris, Nicolás Bonelli, Leonel Pardina, Facundo Arduzzo con el Torino, el equipo Renault Torino Sporting, Juan Cruz Benvenuti, Norberto Fontana, Marcelo Grelo, Luciano Ventriceni, Cristian Ledesma, ganador de la última fecha del TC Pitam, Cristian Doce, Juan Bautista de Benedictis, Jonathan Castellano, Paulo Costanzo, Josito Di Palma, Nicolás González, Juan José Andrandín, Alan Ruggiero, Federico Alonso, Santiago Mangoni, Diego De Carlo, Nino Ugalde, Ernesto Besone, que ha corrido una de las carreras del TC virtual con su voz, digamos, adaptada al reglamento de turismo carretera de lo que es ahora. Le siguen Lucas Granja, Matías Frano, Emanuel Novo, Iván Ramos y Alejandro Ochonero. Este último estuvo compitiendo en la última carrera donde ganó Mauricio Lambiris. Vamos a repasar los circuitos que quedan para la Copa de Oro. Buenos Aires en el circuito 12, en el circuito largo, San Nicolás, Paraná y Neuquén. Neuquén va a tener una particularidad que, por ser la última fecha de la Copa de Oro del tercer virtual, va a ir con puntaje y medio, así que es muy importante los que estén peleando en el campeonato del TC virtual, que va a ser con puntaje y medio la última de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Vamos a estar viendo lo que suceda con el TC virtual en su definición, que, bueno, el TC es apasionante por donde se lo mire. Y ahora con esta lente virtual, también es apasionante. Hay muchos que están divididos en sus opiniones con el TC virtual, porque bueno, muchos no les gusta lo virtual, pero es lo que se puede ofrecer. Sabemos que estamos pasando un momento muy complicado en todo el mundo, no solo en nuestro país y en los países americanos, sino en todo el mundo. Así que bueno, tenemos por ahora carreras virtuales, como dijimos, del TC, del turismo carretera, del TC Pickup y del Super TC 2000, como ser el campeonato virtual de las estrellas 3. También vamos a estar hablando de un campeonato que se está terminando, del Super TC 2000 y Championship, donde Alfredo Anzuso me pasó el campeonato del Super TC 2000 Championship, donde él está corriendo con el equipo Renault Castrol Team, amigo que nos dejó salvo en el último programa. El campeonato de Championship del Super TC 2000 está de la siguiente manera: Ignacio Lovich está puntero con 3.171 puntos. Juan Ignacio segundo con 2.231 puntos. Tercero Arduzzo con 2.037 puntos. Recordemos que Arduzzo pertenece al equipo Renault Castrol Team. Después sigue el campeonato con Matías Diez con 1.633 puntos. Nos sigue Eduardo Gaya con 1.395, Diego Ramos con 1.347, Santiago Valeri con 1.304 puntos. Santino Daver con 1.293 puntos. Y Gabriel Marco con 1.113 puntos. Esto es en Soporte Sogmin el Championship. Pone un poquito de música y volvemos con el cierre del programa. Continuamos con Deporte Popular, la última parte. Nosotros nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto, como siempre, compartir 55 minutos de programa. Vamos a estar repasando el próximo programa, lo que tiene que ver con las últimas fechas del campeonato italiano, del campeonato español, que recordemos que estaban por terminar, y vamos a ver quién se corona campeón de la liga italiana, de la liga española. ¿Será el Real Madrid? ¿Será el Barcelona? Vamos a estar pendiente también de los descensos en las dos ligas. Hace poquito, este fin de semana, se jugó la promoción en el país de Alemán, donde jugó un equipo importante que se estaba jugando la chance para volver a primera. Nosotros ya estamos cerrando sobre el final del programa. Le quiero mandar un saludo a la gente de CIA, así como siempre, a mi gente de allá en Santa Fe y en varias provincias. Así que nada, cuídense. Nosotros estaremos firmes acá en Mosh Radio con Deporte Popular, y esto ha sido todo por hoy. Será por ti, será por ti.